innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Les invito a abrir sus evangelios de Marcos en los versículos, en el capítulo 8, versículos del 11 al 13, para reanudar nuestro estudio. ¿Se ha fijado usted cómo a veces alguno que ha estado rehusando creer en Jesús dice: si yo viera un milagro, entonces creería? Y usted se siente frustrado porque no puede producir un milagro para que ese hombre o esa mujer crea. Déjame decirle, no se sienta frustrado. Este pasaje nos enseñará por qué no debe usted sentirse frustrado. Por otro lado, si usted que me escucha es uno de esos que rehúsan creer en Jesús porque no ven milagros, déjeme advertirle, deje ya de hacerlo. Este pasaje de Marcos nos enseña que cuando los hombres rechazan la luz que Dios les da, ya no les da más. Le voy a leer Marcos 8, del 11 al 13. Escuche. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Fíjese bien en la actitud de aquellos fariseos. Fueron a Jesús expresamente con el propósito de tentarlo. Se fijó en el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Marcos nos dice claramente que aquellos hombres se acercaron a Jesús no para escucharlo, mucho menos para obedecerlo, sino para impugnarlo, porque nos dice que comenzaron a discutir con él. En otras palabras, no aceptaban, sino que rebatían. No estaban dialogando con el Señor Jesús, estaban teniendo un verdadero pleito con él. Y le estaban diciendo que las señales que él hacía no eran señales del cielo, que si esperaban que ellos creyeran en él, debería demostrarles señal auténticamente del cielo. Y Marcos nos dice además que se acercaron con el propósito de ponerlo a prueba. Las palabras que aquí aparecen en nuestra Biblia para tentarle también pueden ser traducidas para probarle. Se acercaron con el propósito de ponerlo a prueba. Pero déjeme decirle, amigo, hay pruebas y pruebas. Dios nos prueba, pero cuando Dios nos prueba es con el propósito de aprobarnos. Piense en Job. Dios sabía cuando el diablo lo desafió con respecto a Job. Dios sabía que Job pasaría la prueba. Y lo sometió a prueba con el propósito de aprobarlo. El diablo nos prueba de una manera diferente. El diablo nos prueba con el propósito de reprobarnos. Él quiere hacernos caer. Y eso es lo que aquellos fariseos estaban haciendo con el Señor Jesús. Lo estaban probando con el propósito de reprobarlo. Eso significa que deseaban hacerlo tropezar para exponerlo como farsante, para poder decirle al pueblo: no es el Mesías. Sus intenciones torcidas se evidenciaron en la respuesta de Jesús. Vea por favor el versículo 12 otra vez. Ahí leemos: y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Aquellos hombres iban con la predisposición de no creer la señal que él produjera, fuera cual fuera. Su petición de que él les mostrara señal del cielo evidenciaba que de antemano estaban juzgando sus señales. La señal que se encuentra en el contexto es precisamente la alimentación de los 4,000, y no la podía negar. 4,000 personas habían comido de aquel pan. 4,000 personas podían dar testimonio de que Jesús había tomado 7 panes y unos cuantos pececillos, de que había orado, había partido y lo había entregado a sus discípulos, y de que entonces, conforme los discípulos iban entregando el pan y los pececillos, aquella materia, por decirlo así, estaba reproduciéndose en las manos de los apóstoles, de tal manera que todos comieron hasta saciarse. No podían negarlo, pero estaban diciendo que no era una señal del cielo, que no era una señal proveniente de Dios. Así que, cuando le pedían al Señor Jesús señal auténticamente del cielo, su actitud era que cualquier señal que él produjera, dirían, eso no es de Dios, eso no proviene del cielo. El Señor Jesús afirmó que era irrazonable que con esa actitud pidieran señal. Vea otra vez las palabras del Señor Jesús en versículo 12. ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Cuando el Señor Jesús hace esa pregunta, desde luego no esperaba que los fariseos se la contestaran, y tampoco era una pregunta dirigida a sus discípulos, preguntándoles por qué estaba pidiendo señal a aquella generación. Esa pregunta es una figura literaria que precisamente se llama, en un sentido técnico, interrogación. Y esa figura literaria enfatiza lo contrario de lo que está preguntando, pero en forma positiva. Así que la pregunta, ¿por qué pide señal esta generación? Realmente, como significado, dice, es irrazonable que pida señal esta generación, porque no tiene disposición de creerla. El Señor Jesús se daba cuenta que lo que estaban pidiendo era una cosa irrazonable, porque produjera la señal que produjera, de todas maneras, la iban a tachar como una señal que no provenía de Dios, que no provenía del cielo. Así que, en conclusión, en primer lugar, no les dio señal, y en segundo lugar, verbalmente negó que se les diera señal a esa generación. Les dijo, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Esto nos enseña un principio general que nosotros haremos bien en apropiar. Y el principio general dice que cuando los hombres rechazan la luz que Dios les da, ya no les da más. Dios no nos da una luz total para todos los asuntos de la vida. Él nos da luz para los asuntos inmediatos de la vida. Por un lado, piense en la vida de Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la Biblia nos dice que Abraham, obedeciendo a Dios, salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba. Únicamente iba siguiendo la indicación con la poca luz que Dios le había dado. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él obedeció. ¿A dónde iba? No lo sabía a ciencia cierta. ¿Se puede usted imaginar, tal vez, a la mujer de Abraham diciéndole, Abraham, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde vamos? Y Abraham le decía, no sé bien a dónde vamos, pero sí sé que Dios me habló y me dijo que dejara mi tierra y que dejara mi parentela y que fuera la tierra que Él me ha de mostrar. Y yo tengo confianza de que si obedezco a Dios en lo que me está diciendo, que salga de mi tierra y mi parentela, Él me dará más luz para mostrarme cuál es la tierra a la que Él me va a llevar. Sara, no me preguntes a dónde vamos. No te puedo contestar. No te puedo decir. Toda la luz que tengo es que debemos salir del lugar en que nos encontramos viviendo y que debemos dejar a nuestra familia para tener un comienzo nuevo. Un comienzo nuevo con Dios. Un comienzo donde Dios quiera que comencemos. Así es como Dios da luz. Dios da luz para los pasos inmediatos, pero no da una luz total para todos los asuntos de la vida. La mera verdad, conforme hemos estado estudiando este evangelio, el evangelio de Marcos, nos muestra cómo Jesús fue enseñando a los apóstoles poco a poco. Les dio luz inicial y conforme la creyeron, los llevó más adelante dándoles luz adicional. Y cuando creyeron esa luz adicional que les había dado, entonces les dio más luz. Dios procede así. Cuando somos obedientes a la luz que nos da más luz. Pero lo contrario también es verdad. En otras palabras, si rechazamos la luz que tenemos, ya no nos da más. Aquí leemos que el Señor Jesús dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El Señor Jesús expresó deliberada y positivamente que no se daría señal a esa generación. Y además los dejó y se fue a la otra ribera. En otras palabras, les dio la espalda, así como ellos lo estaban rechazando a él, él lo rechazó a ellos. ¿Podría usted pensar tal vez que eso sea cierto de esos fariseos que rechazaron a Jesús, pero que no es aplicable a otros? Permítame decirle que es un principio general. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice de los hombres que, teniendo alguna luz de Dios, rechazan esa luz lo siguiente. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, también Dios los entregó a inmundicia. Esto nos muestra claramente que cuando los hombres rechazan la luz que Dios les da, ya no les da más. Así que amigo, amiga que me escucha, no rechace la luz que de Dios tiene. No pida milagros que en realidad no está dispuesto a creer, al igual que esos fariseos que se acercaron a Jesús. En lugar de eso, piense la luz que de Dios tiene. Por lo menos en este programa le he mostrado y le estoy mostrando que Jesús es el Salvador, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado para morir y resucitar para llevar a cabo la salvación de usted. Usted tiene esa luz. Responda a la luz y ponga su confianza en Jesús. Si rechaza esa luz, no espere que Dios le dé más. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.